M. Moreno, 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El domingo a la tarde, todo termina. Y todo empieza. A partir de este momento es Peor para el Sol. Cada final marca otro comienzo. En ese inicio viviremos nuevos instantes que también nos enriquecerán, como todo lo que aprendemos durante el camino. Y esa es la magia de la aventura de vivir, que todo se renueva constantemente para nuestro crecimiento y para la concreción de nuestros sueños. Con respecto a lo nuevo, estamos en constante cambio. La persona que eres hoy no es la misma que tenías cuando tenías 10 años. Sin duda, tu cuerpo es completamente distinto. Ninguna de las moléculas de tu cuerpo es la misma, ni tampoco tu mente. La existencia necesita refrescarse y a cada momento estamos muriendo para seguir creándote. La vida necesita de lo nuevo. Todo comienzo tiene su encanto, dijo Johann Wolfgang Goethe, que según dicen fue el más grande escritor alemán de la historia. ¿Cómo se empieza algo? ¿Siempre es como en las carreras, con bandera de largada? ¿Cuándo nos gritan ya? Los comienzos difícilmente pueden reconocerse en el momento mismo. ¿Este programa empieza hoy? Claro que no. Este programa ya comenzó hace algún tiempo, cuando quienes lo hacemos comenzamos a soñarlo juntos. O tal vez antes, cuando cada uno de nosotros lo soñaba a su manera. O antes que eso, quién sabe. Desde hoy nos vas a poder escuchar cada domingo a las 7 y eso tiene mucho de comienzo también. Poco leí de Goethe, casi nada, pero acá tenemos un comienzo, que viene con muchas cosas, también con encanto. Así que ya es la hora, comencemos. Por un instante te olvidé. Y así contracción a sangre, como dice Gustavo Cerati. Comenzamos este nuevo ciclo aquí en FM Moreno en el 90.1. Desde hoy, todos los domingos a las 7 de la tarde, Peor para el Sol. Mi nombre es Guillermo Amaro, nos vamos a presentarnos como corresponde, ¿no? Chicas, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Bueno, mi nombre es Romina Pinto. Te digo que con el tema de los nombres de las mujeres no van a tener problema porque se repite, ¿no? Digamos. Claro, somos las Romina. Yo soy Romina Onieva, Romina O... Romina P. Romina P. Así que bueno, estamos como... Yo, la verdad, chicos, tengo muchos nervios, digamos. Y como todo debut. Mucha expectativa. Bueno, pero va a estar todo bien. Sí, yo creo que sí. Yo creo. Por lo menos nosotros nos llevamos bien, eso es un buen indicio. Así es. Sí, yo creo que los oyentes la van a pasar muy bien con nosotros, ¿eh? Vamos a cambiar el domingo, vamos a renovar el domingo. Esa es la idea, esa es la idea. Reinventarlo un poquito este horario del domingo al atardecer, que... A veces tiene como mala prensa el domingo a la tarde. Sí, ¿no? A mí me estuvieron preguntando, ¿realmente qué es lo que van a hacer para reinventar el domingo? O sea, que es una promesa latente por nuestra parte, esperemos poder saldar esa expectativa, ¿no? Así es, y un buen comienzo va a ser esto de empezar a comunicarnos entre nosotros, empezar a interactuar, que, bueno, cumplir con este objetivo de reinventar un poco el domingo a la tarde. Y tenemos hoy contenido como para reinventarlo igual, ¿eh? Me parece que viene interesante. Sí, sí. Enseguida vamos a estar comentándote las... por vías supuesto, de las... comunicación. Así es. Necesitamos y ustedes que llamen, se comuniquen con nosotros, también puedan mandar mails. Todas las vías de contacto son posibles. Así es. Así que necesitamos la participación del oyente sobre todo. Y si se quieren comunicar con nosotros, ¿cuáles son las vías de comunicación? Y pueden hacerlo al 466-6559, que es el teléfono fijo aquí de la radio. Marquen 0237 si están fuera del partido de Moreno. Tenemos también un teléfono celular donde pueden mandarnos SMS, que es el 15-61-54-03-59. Lo repito, 15-61-54-03-59. ¿Tenemos un mail también? También hay un mail, bien, que es peorparalsol@fmmoreno.com.ar. Así que bueno, ya dijimos las vías de comunicación. Podemos ir adelantando un poco de lo que vamos a tener en el programa, ¿no? Por supuesto. Que es muchísimo. Es muchísimo, espero que entre todo. Tenemos bastante, ¿eh? Vamos a tener actualidad, vamos a tener un poco de todo. Vamos a comentar la actualidad, vamos a tener un poco de agenda de espectáculos, agenda cultural, para que puedas ir a ver y pasar un buen momento. Vamos a empezar a intentar nosotros, porque está bien, vamos a ofrecerle mucho todo lo que podamos a los oyentes, pero también vamos a tratar de cumplir nosotros tres un sueño que tenemos. ¿Un sueño? Que tenemos los tres postergados. Pará, vos me estás diciendo que tenemos los tres un sueño en común para concretar. Para cumplir. Exacto, un sueño postergado que tenemos los tres en común y que vamos a intentar en este programa llevarlo adelante. Tengo a la persona indicada que nos puede ayudar, así que será cuestión de esperarlo. Ah, no, bueno. Ahora me dejaste con intriga. Bueno. No, vos sabés que, a ver, Guille, vos sabés que yo soy muy ansiosa, no me puedes dejar con esto. Bueno, en este momento te voy a dejar con la intriga. Bien, bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, esperemos a ver que cómo se viene la sorpresa. Bueno, será cuestión de esperar nada más. Así es. Seguimos. Sí. El día que nadie tiene ganas de nada, nosotros hacemos radio. Si sale mal, ya sabés por qué es. Peor para el Sol. Un sacerdocio radial sin sotanas. Muy bien, y vamos a empezar a ponernos en carrera, vamos a empezar con la información, ¿qué les parece? Dale, sí, así nos informamos un poco. Como para hacer un poquito donde estamos parados, ¿cómo viene el domingo en cuanto a las noticias? Bueno, hay mucha, por supuesto, como todo domingo, mucha noticia deportiva. Sí. Bueno. ¿Cómo? ¿Por qué eso como todo domingo? Es algo trillado el domingo. Sí, no, fútbol. La verdad que sí. O sea, necesariamente tenés que conectar el fútbol con el domingo, y bueno, ¿no? Pero es como que lo que pasa es deportivo. El domingo como que no hay mucha actividad. Hay algunas cositas, bueno, pero predomina la información deportiva. Bueno, es como inevitable. Bueno, además, ganó Boca y es noticia. 2-0 frente a Argentinos Juniors en la Paternal. Y bueno, River está perdiendo en este momento 1-0 frente a All Boys allí en el Estadio Monumental. En cuanto al tenis, ni Rafa pudo con Djokovic en Madrid. El serbio le ganó la final del Masters 1000 por 7-5 y 6-4 y está cada vez más cerca de quedarse con el número uno en el ranking. Bueno, pasando un poco para otro tema, saliendo un poco del deporte, Vamos a. Y antes de seguir con la información, quiero decirles que cometimos un grave pecado, que no saludamos al operador técnico de este programa. Un grave pecado. Escucha, el domingo es como iglesia, fútbol. Claro. O sea, ¿qué está pasando? No sé, la verdad. Estamos en un templo. El operador, Mariano, está con nosotros. Bueno, Mariano. ¿Cómo? Mariano Thompson. Bien. Bueno, Thompson. Muchas gracias, Mariano, por estar allí. Y bueno. Bienvenido también a Peor para el Sol. Bueno, me diste un pie justo necesario, para ya que estamos hablando de pecados y esas cosas. Es que no fui a misa, por eso. Claro, tendrías que haberte confesado previamente antes de salir al aire. Te digo que el Papa pidió a los argentinos más compromiso con la justicia. Ajá. El Papa Benedicto XVI pidió a los argentinos un mayor compromiso con la justicia y la paz y alentó a promover el desarrollo integral y la erradicación de la pobreza en el país. Bueno, suena todo muy lindo. Yo la verdad que soy media... Sí, un saludo a Gracia, dice. Saludo sí. Exacto, qué oportuno. No, la verdad que, qué sé yo, estas cosas, las formalidades de la iglesia, ¿no? Del dicho al hecho, hay como una brecha, no sé. ¿Se acordó de la Argentina? Benedicto, sí. Benedicto. Mirá, bien. Qué raro. Sí, por lo general no sale a hacer estas declaraciones, ¿no? Hay que terminar con la pobreza, hay que terminar con la violencia. Busquemos las formas también, propongamos. Claro, eso es como, formas, que, como ¿no? que proclama mucho, ¿no? Sí. Y poca acción, digamos. Exacto. Exactamente. Bueno, no sé, algo más por ahí dando vueltas. Y mira, tenemos en cuanto a lo que es la política nacional, el tema excluyente de este domingo, que es la elección, el plebiscito en la provincia de San Juan. Según anticipan aquí, cerró el plebiscito y Gioja habría logrado imponer la reelección. Ustedes saben, lo que se jugaba hoy en la provincia cuyana es la posibilidad de que el gobernador Gioja pueda ser reelecto en las elecciones de este año. Era como miedito esa palabra. Sí, sí. Reelecto, no. Trae malos recuerdos, la verdad. Sí. Bueno, con este plebiscito que aparentemente ganó el sí, se va a reformar la constitución de la provincia, va a haber una enmienda que va a permitir un nuevo mandato al gobernador Gioja allí en la provincia de San Juan. Muy bien. Seguimos con el ámbito político. Sí, decime. Te cuento que Vudú, Tomada y Filmus deben esperar hasta el miércoles. El ministro de Economía y el precandidato a jefe de gobierno de la ciudad por el kirchnerismo, Amado Vudú, realizó un acto partidario frente al Teatro Colón, junto a sus competidores Filmus y Tomada. Hará mañana un cierre de campaña conjunto a la espera de que el miércoles la presidenta decida cuál de ellos será el elegido del Frente para la Victoria en las elecciones porteñas. Así que tiene que esperar los muchachos hasta el miércoles. Con la elección en la ciudad, que bueno, tuvo la noticia importante ayer de que Mauricio Macri, el actual jefe de gobierno, se bajó finalmente de la candidatura presidencial para ir por un nuevo mandato, por su reelección en la ciudad de Buenos Aires. Sí, todavía no se sabe, bueno, supuestamente va a ir otro candidato que los va a representar, bueno, habrá que esperar a ver. Así es, prometió quién. Fórmula del PRO, digamos, que va a haber un candidato PRO, o un candidato por lo menos aliado al PRO, o que el PRO se valiera un candidato presidencial para las elecciones nacionales de octubre. A mí me llama, estoy viendo una foto acá del diario La Prensa, me llama la atención, miren esta ilustración con respecto al macrismo, digamos, un despliegue como escenográfico, como muy marketinero todo, ¿no? Digamos. Sí, es cierto, es muy característico, ¿no?, del PRO, muy característico. Qué sé yo, desde los colores, el tema de los globos, toda una cosa como simulando una gran fiesta política. Bueno, como sobreactuándola, ¿no? Como sobreactuando que había cosas para festejar ayer. Cuando, bueno, lo que se decía y lo que se con lo que se especulaba era que había poco para festejar y que realmente esto es más que un festejo, es una marcha atrás de parte del jefe de gobierno porteño. Exactamente, sí. Bueno, ¿tenemos alguna otra cosita? Más. Sí, algo más como para suavizar el tema de la política. A ver. Te cuento que va a haber una maratón de lectura mañana durante la última jornada de la Feria Internacional del Libro. Reconocidos actores van a leer textos de Arturo Jauretche, Ernesto Sábato y María Elena Walsh durante una actividad que se cumplirá en el stand del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. A partir de las 17 horas, actores como Arturo Puig, Serva Alemán y Hugo Arana van a leer en el lugar donde se desarrolla la muestra letras mayúsculas de la provincia compuestas por ilustraciones en homenaje a un destacado grupo de escritores bonaerenses. Así que bueno, un cierre de lujo, ¿no? Para la feria. la lectura. Así es. ¿Les molesta si yo a medida que voy leyendo voy tirando las noticias abajo? O sea, voy así, hay hojas en el piso, por todos lados. Pero yo me siento más cómoda, así quiero que sepan que van a empezar a trabajar conmigo de esta forma. Está bien, bien, está bien. O sea, yo soy muy desordenada y bueno, quiero. Está bien, si se hace un montón grande, apoyamos las cosas sobre, claro, sobre los diarios. Sí. Sobre. O sea, yo lo blanqueo para que después no tengamos problemas de convivencia. Está bien, está bien, bien. Eso. Bueno, después todos vamos a adelantar nuestras cositas, que todos tenemos nuestras cositas. Bueno, esta fue la información, un poco para saber dónde estamos parados, para saber cómo viene este domingo. Mientras escuchamos ahora a Franz Ferdinand, ¿qué les parece? Yo voy a quedar acá mirando unos videos inéditos de Osama, que dice que lo están publicando acá en los Estados Unidos. Otra vez. Voy a tener con eso mientras escuchamos a Franz Ferdinand aquí en el 90.1, en Peor para el Sol. Esto es Take Me Out. Estás escuchando. Estás escuchando. Peor para el Sol. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Tu estación de radio. Bueno, seguimos en Peor para el Sol. Y recién un poco bromeábamos acerca de estos de nuevos videos que al parecer estarían publicitando acerca de lo que fue la muerte de Bin Laden, que fue uno de los temas de la semana, digamos, ¿no? En cuanto a política internacional, me parece va a ser el tema del año. Si no es el tema del año, va a pegar en el palo, me parece. Sí, sí, sí. La verdad que sí, ha estado en los medios durante toda la semana con videos y fotos de Osama mirando supuestamente el momento donde ocurre, ¿no?, el altercado y supuestamente hubiese matado a Bin Laden. Y también creo que salió publicado que el ADN ya dio correcto que... Que era él, bueno. Eso dicen los norteamericanos, eso dicen. Habría que ver. Yo ya no creo nada, chicos, no sé ni quién soy, ya a esta altura, digamos, no puedo creer. Sí, además, y además, digo, con todas las contradicciones que hubo en el medio, digamos, ¿no?, de información, primero de una cosa, luego una otra totalmente contraria, es difícil creer así, digamos, ¿no? Es bastante difícil, sí, sí, y más que nada al respecto de cómo venimos viendo que Estados Unidos también está tratando todo ese tema con Irak y demás. Creo que es bastante turbio todo. Seguramente. Y me parece que no, lo que pasa en otras partes del mundo como acá, que hay como una especie de incredulidad de acuerdo a lo que es la historia oficial de lo que se cuenta, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Como que siempre estamos dudando, pero bueno, porque tenemos elementos para hacerlo, ¿no? Exactamente. O sea, hay pruebas, todo el tiempo nos están pasando cosas que hacen... que refuerzan esa cosa de no creerles, ¿no? Exacto. Por ejemplo, estaba leyendo en los diarios, como que nos saturaron con esta información, las contradicciones en el discurso que mantiene Estados Unidos, ¿no? Por un lado, ellos dicen el tema clave de la resistencia. El domingo, la Casa Blanca anunció que Bin Laden se resistió a la captura, por lo que fue eliminado por los comandos. Eso es lo que decían por un momento. Después se supo que Bin Laden en realidad estaba desarmado. El vocero de la Casa Blanca consideró que había varias maneras de resistirse sin estar armado. O sea, bueno, es una nueva definición norteamericana de resistirse. Bien. Otro punto, por ejemplo, el tema de capturarlo o ejecutarlo. Por un lado, el asesor máximo antiterrorista de la Casa Blanca dijo el lunes... si hubiéramos tenido la oportunidad de capturarlo con vida, si hubiera habido alguna posibilidad, los individuos implicados en la acción lo habrían hecho. Luego de esto, dijo, no íbamos a poner en riesgo a nuestra gente. O sea que la verdad que la idea era, obviamente, ejecutarlo. En ningún momento se pensó en otra cosa, ¿no? Digamos, como es claro esto. Sí, en algún momento el presidente norteamericano Obama... digamos que esbozó la postura de traerlos, de llevarlos a Estados Unidos para que sea juzgado, pero bueno, la verdad es que es difícil de creer que fueran a tener esa intención, digamos, ¿no? Sí, más que nada ver la actitud, ¿no?, de lo que fue el pueblo norteamericano y las autoridades norteamericanas que, bueno, festejaron como habíamos visto todos por bueno, los medios. Bueno, eso es lo que a mí un poco, capaz que, no sé, si alguien que entendido en sociología no se sorprende tanto, pero realmente esto que decimos de esto de esta reacción de por lo menos de cierto sector del pueblo norteamericano festejándolo, que a mí me hacía acordar lo que veía cuando lo veía en la tele a cuando nosotros festejamos un mundial en el obelisco. Ellos festejaban la muerte de Bin Laden, ¿no? Me parecía como equivalente el festejo. Y muy muy hollywoodense, ¿no? Esa cosa de película yankee festejando por... Murió cosa. El malo. Exactamente, claro. ¿No? La verdad que sí. Y esto de que antes, yo recuerdo cuando se estaba yendo Bush, era como esa cosa del demonio personificado, ¿no? Digamos, y ahora, bueno, ¿sobre qué estamos parados, no? Claro, tanto festejo por Obama, esta cosa de que, bueno, integrarlo a Latinoamérica, y al final, digo, resulta ser más de lo mismo, ¿no? Claro, como que venía con otro perfil. Sí. Y no. Ahora como que no ha resultado ser tan así, digamos. Sí, pero además esto del pueblo, digamos, de como de comprar esa cosa maniquea de decir, bueno, buenos y malos, cuando en realidad... Cualquiera que más o menos se informe medianamente sabe que esto no es una historia de buenos y malos, sino que hay millones de intereses en el medio. Argentina también tiene, por supuesto, tiene sus intereses por ahí. Es verdad. Bueno, por eso estamos entrenados capaz en esto de ser desconfiados un poco y de tratar de ver un poco más allá de lo que la historia oficial cuenta, ¿no? Cuenta, sí. Sí, más que por ahí estamos viendo Estados Unidos ya anteriormente con Irak. Creo que nos queda el resabio de eso, ¿no? La actitud de armas, no armas, sí armas, atacan, no atacan, devastan, se llevan los recursos. Es como que nos quedó esto y me parece que es por eso es la desconfianza. Me parece que... Viene por ese lado, sí, sí, hechos concretos. Lo que pasa es que el tema de la, desde la venganza, ¿no? Desde el ojo por ojo, desde ahí querer construir algo. Me parece que no, tal, no es la forma, digo, ¿no? Como que quedan esos resquicios de violencia fuertes. Y a partir de ahí proponen una construcción, una nueva mirada. Me parece, digo, no creo que sea la forma, digamos, empezar por ahí. Claro, porque a cada reacción violenta le va a suceder otra reacción violenta. Otra reacción violenta, sí, sí. Es verdad que esa es la respuesta, ¿no? Bueno, 7 y 29, ¿algo más, Romy? No, yo estoy ya es como que estoy más floja, de estoy a poco. Adaptada. Más tranquilo, sí, un poco más tranquilo. Mariano, ¿cómo lo está pasando ahí? ¿Va bien la cosa? Algunas cuestiones resolviendo, pero bueno. Bueno, 7 y 28. Guille, sí. Discúlpame que te interrumpa. Decime. Yo en realidad estoy calmada hasta por ahí porque me quedé pensando en esto que me dijiste del sueño. Ya se van a enterar. Ahora, mirá, para que no sufran más, en la próxima media hora ya se va el tema, ya se va a Te está dando un poco de miedo. Pero no tengan miedo. Es una sorpresa y te genera miedo, ansiedad. No sé si está tan bueno al final, digamos. No tengan miedo, no tengan miedo porque no es nada para tener miedo, no se preocupen. Muy bien. Bueno, vamos a una tanda, la primera tanda de este ciclo. De este ciclo, muy bien. Vamos a presentarla con todos los honores como corresponde. Adelante. Señores de FM Moreno, 2 puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. De lunes a viernes, de 7 a 9 a.m. Escucha a primera hora, en duplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1. Para informarte, nunca es tarde. ¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona? Yo soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de 1 año, 2 años, 2 años y medio, necesita aproximadamente 6 pañales diarios, eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. La queja no descansa ni los domingos. Esto es el pataleo de la semana. Que me ponen así como armónica y yo tengo ganas de renegar, digamos. Bueno, pero está bien para contrastar. Sí, está bien. Bueno, yo tengo muchas quejas porque en el pataleo del domingo la idea es que nos quejemos de aquellas cosas que nos molestaron en la semana a nivel social, que pasaron, ¿no? O que surgen y que están todo el tiempo. Y que sí, es cierto, que es una problemática que viene dándose hace bastante tiempo y que de vez en cuando da sus estallidos, ¿no? Como pasó este lunes. ¿De qué estamos hablando, chicos? ¿Estamos hablando de lo mismo? Estamos hablando de lo mismo, Pinto, no se preocupe. Ah, bueno, está bien. Estamos hablando de los ferrocarriles. Exactamente. Del querido Sarmiento, que este lunes fue noticia porque, bueno, hubo seis incidentes a partir de, bueno, algunas demoras que hubo, la gente enardecida porque, bueno, llega tarde el trabajo y demás. Y comenzaron a incendiar, y hubo incendio de vagones, de, ¿no? Vagones. Y de más destrozos. Por causas, bueno, de, supuestamente de que retraso, ¿no? En lo que era el servicio. Y bueno, terminó de esa manera. La gente enardecida, ya muy harta y cansada de los retrasos y el viajar mal, bueno, justamente pasó lo que estamos contando el lunes. Sí, lo que pasó, lo que a veces uno piensa que inevitablemente va a pasar cuando cuando diferentes elementos se van como juntando y se van combinando. A ver qué dice. Mariano dice, sí. las ganas. Sí. Claro, las ganas también, sí, sí. Esto es una maniobra así como que se va dando. Como que me sobresalté, porque estoy leyendo algo que me parece, yo lo sé, escuchándolos a ustedes, esto desde la queja. Yo la verdad que a mí TVA, yo cuando entro a la página de internet y me fijo en la forma de trabajar que ellos tienen, a mí la verdad que es como que me convencen, por un lado. Cuando yo leo esto que les voy a decir ahora, y voy a tomarme el tren y veo lo que sucede, digo, ¿dónde están hablando lo mismo que yo? ¿En dónde están viviendo, no? Dice... vos entras a la página de TVA y en una parte, en una sola pita, dice nuestro equipo, ¿no? Entonces dice, desde el inicio de nuestra gestión empresarial hemos asegurado la regularidad de los servicios y la cantidad y calidad del material rodante. Uh-huh. Asimismo, fijamos nuestra atención en la mejora de la seguridad de los trenes, estaciones y limpieza. Trabajamos con el objetivo primordial de transportar la mayor cantidad de persona posible, como ganado, digamos, ¿no? En forma segura. Como entre, como sea. Exactamente. Eficiente, confortable, puntual y no contaminante. ¿Cuántas cosas juntas, che? Todo eso es increíble, la verdad que... Contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad. Bueno, sí, ¿en qué país? No sé, en Holanda, ¿qué es? Te pediste la página de los trenes de Holanda, ¿no? La verdad que no me puedo imaginar. De todas formas, como contraste de esta definición, digamos, tan comprometida socialmente, vamos a escuchar lo que opinan los pasajeros que habitualmente viajan todos los días en tren. A ver qué nos dijeron. Cuando puedo viajar, viajo muy mal, viajo mucha gente, sigo, se atrasa el tren, llego siempre tarde a todos lados, un desastre. Pero sí. El servicio... Un desastre, sí. ¿Hasta dónde vas siempre? Hasta Morón. Hasta Morón, sí. Ahí se te complica. Sí, sí, no tanto como los que van a 11, pero sí se complica. Otro te diré. Por la 10. ¿Cómo parece que eres el servicio de Moreno 11? Y más o menos. ¿Más o menos? Sí. ¿Por qué más o menos? Sí, a veces hay mucha demora. ¿Mucha demora? Sí. ¿Qué más viajas? ¿A qué eran viajo? Y eso, siempre al mediodía o a las 3 de la tarde. ¿Dónde vas? Hasta Marón. Una porquería. ¿Por qué? Porque es malo el servicio. Te cancelan en cualquier momento, te dejan entre medio de las estaciones. ¿Servicio de tren? ¿No? Sin palabras. Sin palabras. Bien. Que viajamos, viajamos bien. Sí, el servicio le parece perfecto, que es bueno. Espectacular. Bueno, lo mejor. Gracias. Y yo personalmente lo tomaba de Moreno a 11. Ahora no lo tomo más. La primera es que viajo en el tren. Ah, la verdad que ni idea. No tiene experiencia. Ni idea. Tengo que dejarte. No, las malas condiciones es el que te dejan varado entre estación y estación y estás media hora y perdés tu presentismo, perdés tus horas de trabajo. Y eso es lo que te da bronca. ¿Cómo viaja el tren? ¿Qué piensan ustedes del tren? Es una cagada. Gracias. Bueno, un poco de todo, pero predominaba un poco lo que es la queja, ¿no? Sí, lo que pasan las personas, ¿no? Todos los días cuando viajan y toman el tren, lo que opinan en realidad en ese viaje. Creo que fue bastante ilustrativo, ¿no? De lo que... Y muy alejado de lo que nos leías, Romy, de lo que es la página y lo que se propone, por lo menos, la empresa concesionaria en su página web, ¿no? Sí, totalmente opuesto. De hecho, los voceros reproducen todo el tiempo esta situación de compromiso y de garantizar bienestar, cuando en realidad sabemos que no es así, ¿no? Así justamente. Es. Está, bueno, en un segundito estamos con él, ¿eh? ¿Con quién? ¿Con no quién? Sé qué están ¿qué pasa? Hablando. No, la persona esta que les dije, pero no nos vayamos de tema. ¿De la sorpresa, bueno, me decís? Sí, por supuesto. Bueno. De nuestro sueño que vamos a intentar cumplirlo. No sé, de aquí a un tiempo si lo lograremos conseguir. Depende un poco de lo que es esta persona y de nuestro desenvolvimiento también. Está bien, bueno, igual primero terminamos lo con primero esto. Es lo primero. Está, sí, bien. Sí, está bien. Bueno, entonces la verdad que es un tema, la verdad que muy polémico, y esto no es de ahora, ¿no? Es de ahora. Todo el tiempo pasamos estas situaciones. Justamente, y mira, yo te decía que ya en el 2003 era uno de los peores servicios. Tuvieron más de 7.000 quejas del servicio de Sarmiento y fue uno de los peores. Y yo leía, ¿no?, lo que decían muchas personas en el año 2003, que viajaban muy incómodos, muy mal, que no llegaban a tiempo, que los dejaban, y escuchaba lo que nos decían la gente actualmente y veo que en realidad no hay mucho cambio, ¿no? Que sigue. Por supuesto, igual. Es una problemática bastante generalizada en la Argentina del transporte, bastante acentuada en lo que se refiere al transporte de ferrocarril. Que bueno, viene, es inevitable mencionarlo a partir de lo que fue el desguazamiento del Estado en la década del 90, ¿no? Sin duda, sí. Con las privatizaciones, con aquel discurso de que, bueno, el Estado le costaba, los trenes le costaban al Estado $1,000,000 por día. De pérdidas. De pérdidas, bueno, que nos llevaron finalmente a esta situación en la cual tenemos un servicio evidentemente deficiente, que le sigue costando mucha plata al Estado, más que antes cuando los ferrocarriles eran propiedad del Estado. Propiedad, ¿no?, del Estado, sí. O tal vez estaban, digamos, operados por el Estado, porque aún siguen siendo parte del Estado, están concesionados por empresas. Así que bueno, igualmente, chicos, acá seguimos con la cosa de benevolencia, el compromiso. A ver, ¿qué social nos dice ahora? Según un cable de Telam, dicen que el 6 de mayo, ¿cuándo fue 6? ¿El viernes? Antes de ayer, estuvieron... El miércoles. Estuvieron arreglando 72 metros de rieles y durmientes en Caballito. Estuvieron trabajando a la noche, arduamente, para que nosotros... El viernes. Verdad, el viernes. Sí. Para que nosotros, los pasajeros, viajemos más cómodamente. O sea, reconozcan que también se portan bien. Perdón, tenemos que pedirles perdón, me parece. O sea, bueno, está bien. Bueno, es lo que debe ser, digo. Claro, no estamos diciendo nada. Igual yo veo que en el 2003 hicieron exactamente lo mismo. Y como que igualmente sigue la problemática, ¿no? Igualmente, sí. ¿Saben lo que me preocupa a mí? Y esto es una mirada personal, ¿no? Es esto. A veces trenes se ven sobrecargados de gente. Y uno se va adaptando de ciertas conductas que para sentarse tenés que empujar y matar al otro para sentarte. Bueno. Y a veces el tren, esto me llamó la atención, a veces el tren está vacío y uno sigue empujando como si estuviera totalmente lleno. Entonces digo, ojo, también nos están moldeando nuestras conductas. Digo, también uno tiene que pensar en cómo conectarse con el otro desde ciudadano, ¿no? Claro, pasa que... Ese puntito quería acotar, porque... Se complica cuando hay todo un contexto que te lleva a la agresividad por todos lados. Es muy difícil. Uh-huh. Es difícil. Claro, en Zona Norte, dice Mariano aquí Acota, que eso hacen... Fila. Como que son más ordenados, pero son mucho menos personas. Claro. Exactamente, mayor calidad y todo. Igual recordemos que ahora TVACA nos puso un servicio diferencial, ¿no? Un tren de lujo. Diferencial, chicos, por favor, esa palabra ya me cae muy mal. Sí. Es un tren de lujo y están muy orgullosos de eso, ¿no? Digo, pero ¿cuánto hay que pagar para tomar ese tomate tren? Tomate el diferencial que llegás bárbara. Llegás bárbara, pero ¿cuánto te sale ese pero tren? Pero laburante no se puede tomar el diferencial, se le va el sueldo. ¿Cuánto el sale? Como 10 pesos sale, sí, el viaje. 10 pesos creo que sale. Imagínense. El transporte es popular, muchachos, tenemos que viajar todos los días para ir a trabajar, o sea, no. En vez de invertir en el de lujo, ¿por qué no invierten un poco en lo que tienen y lo mejoran? Y sí, la verdad que esa es una excelente pregunta para hacer, la los verdad. Espejitos de colores, la verdad que ya no sirven, ¿eh? Ya no funcionan. Busquen no. otra forma. Bueno, ¿vos qué opinás? Podés decirnos lo que pensás, ¿eh? 466-6559, podés comunicarte con nosotros, o si no, al celular 1561-54-0359. Muy bien, también tenemos muchos amigos en Facebook, así que si nos quieren agregar Peor para el Sol, nos buscan, así que pueden también chatear con nosotros. Sí, y pueden proponer su tema de pataleo también, ¿eh? Si tienen algo de qué quejarse, también nos pueden proponer y nosotros lo podemos cada argentino acá, ¿eh? Tiene un motivo para patalear. Exactamente. Ese puede ser nuestro lema. Muy bien. Bueno, yo me cansé un poquito de esto de la pálida de TVA. Sí, basta, chicos. Porque además mucha gente seguramente mañana va a tener que volver a poblar los coches, los ferrocarriles. Y bueno, para prepararla, para darle buena onda a la gente, sí, que les parece una buena canción. Sí, dale. Que empieza a sonar así, de esta manera, en Peor para el Sol. Esta está buena, la letra está buena, es para cantarla, ¿eh? Son los tipitos, y se te nota. Hay un programa. Peor para el Sol. Hay un teléfono. 4466-6559. Hay un correo electrónico. peorparalsol@fmmoreno.com.ar. Hay un Facebook. Peor para el Sol. Hay un Twitter. @peorparalsol. Hay un número para mensajes de texto. 15-61-54-03-59. Bueno, y seguimos en Peor para el Sol y llegó el momento y bueno, como les decía, seguramente nosotros tenemos una asignatura pendiente. Nosotros tres. Nosotros tres, bueno, aquí por ejemplo, esta es la persona de las que le estaba hablando. ¿De quién hay? Basta. Nosotros vamos a intentar cumplir con una asignatura pendiente que es tener nuestro viaje a Bariloche de egresados que no hemos tenido. No, pará. ¿De verdad me estás diciendo? Te estoy diciendo de verdad. ¿Los tres nos vamos a ir de viaje? Vamos a intentarlo por lo menos. Vamos a ver si lo podemos lograr. ¿Pero vos sabés lo que significa para mí además, una Bariloche? Es un sueño. Otra pregunta les postergado. Hago. Otra pregunta les hago. ¿Ustedes fueron a Feliz Domingo alguna vez? No, olvídate. No, jamás. ¿No? No, bueno. Siempre lo veía de la tele. O sea, yo lo veía saltar a Silvio nada más. Bueno. No, nunca fui. Yo tampoco fui. Y me quedó esa espina clavada en el medio del pecho. Así que vamos a intentar sacárnosla. Y para eso tengo a la persona indicada. La encontré y se llama Silvio Roldán. Y con él nos vamos a tratar de ir a Bariloche. Él nos puede cumplir ese sueño. Pero para eso también vamos a tener que esforzarnos un poco nosotros. Pero Silvio, ustedes saben que los Silvio chicos... Roldán el verdadero, digamos. Silvio Roldán, obviamente que el verdadero. Ah, bueno. Silvio Roldán, no te confundas, dije Roldán. Bueno, bien. Pero bueno, va también a depender de nosotros porque los chicos para irse a Bariloche en Feliz Domingo también tenían que poner lo suyo. Así que nosotros vamos a tener que también... hacer algo para yo llegar. Estoy como shockeada, todavía no entiendo nada, no sé vos, Romy. Bueno, a ver, Silvio Roldán me está escuchando. Hola, Silvio, ¿cómo le va? Cesante. Silvio. Y sos la llave, pidiendo sigilosa que tus ojos... Silvio. ...casi ciegos. ¿Está ahí? ¿Qué le pasa, Silvio? Está ahí, sí, lo estoy escuchando. Descubrir antes... Silvio. ...lujuria insatisfecha. Ah, porque escribe poemas. Y a borbotones. Y ahora escribe poemas, está al aire, fuego, Silvio. El fuego de una pasión... Silvio, está al aire, Silvio. Y evitar así Silvio. Bueno. Que la misma. Bueno, ¿qué le pasa? No grites desde su cuarta. El agua. Infeliz. El agua. Silvio. Sí. Silvio. Está al aire, Silvio. ¿Cómo le va, Guillermo? Buenas tardes, señor. Está al aire, Silvio, ¿eh? Bueno. ¿Cómo le va? Acá Guillermo lo saluda. Bien. ¿Qué tal, joven? Un gusto. Para mí conocerlo. ¿Qué? Aunque sea de esta forma. ¿Qué estaba leyendo? Sí, ustedes sabrán, por ahí la juventud no está muy al tanto, pero me dedico a escribir poemas. Ah, bueno. Ah, bien, bueno. Bueno, acá estoy con Romina Pinto, Romina Onieva, mis compañeras. ¿Qué tal, Silvio? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, señoritas. ¿Qué tal, Silvio? Señoritas. Bueno, Silvio. Escuchen, Silvio, ¿me escucha? Sí. Usted, digamos, a ver, no quiero desconfiar de su identidad, usted es el verdadero... Silvio Roldán. Usted está hablando con Silvio Roldán. Perfecto. ¿Y qué nos propone, Silvio? Para mí es una emoción muy grande saber que usted me podría regalar, por ejemplo, el viaje a Bariloche que yo nunca tuve. Exactamente. Ustedes son jóvenes afortunados porque han tenido la oportunidad cumbre de toparse con un profesional de este tipo de espectáculos que premia a los estudiantes con el merecidísimo viaje a Bariloche. Bueno, Silvio, muy lindo, pero cuéntenos cómo tenemos, qué tenemos que hacer para poder lograr el viaje. Tendrán que poner a prueba su conocimiento cultural. Silvio, a mí no me da mucho hasta ahora. Conocimientos generales de interés general, política, cultura. Estamos en el horno, música. Me parece. Claro, sí. Así que... ¿Y de qué manera, Silvio? La posibilidad de viajar a Bariloche de una vez por todas, ¿eh? A ver si me hacen el favor. Bueno... Va a disponer de su conocimiento. Bueno, pero ¿cómo va a ser el tema? ¿Qué? Les propongo el show de Silvio Rodal y su ping-pong de preguntas. A ver, viene con cortina, parece, ¿eh? Respuesta. ¿Se acuerdan de esta canción? Así es, señor. Exactamente. Silvio. Sí, señor. La emotividad ha ganado mi cuerpo. Bueno, no sé, chicos, a mí me parece muy raro todo esto. Por favor, gracias, Formento. Gracias, Formento, dijo. ¿Está Formento ahí? Estoy con mi asistente, Formento, señor. ¿Formento? Sí, sí, sí. Bueno. Me alcanza el cuestionario que ustedes tendrán la posibilidad de responder. ¿Ya mismo así? ¿Sin anestesia? Sin anestesia prácticamente porque ustedes son jóvenes. No, bueno, pero a ver, a mí me cuesta mucho a esta hora. No estudié, Silvio, es no, eso. No vine preparada para que me hagan preguntas. Es un problema de usted, señorita. Bueno, ay, pero reta, ¿eh? Como es que es un problema de usted, señorita. Bueno, vamos a hacer todo lo posible. Silvio, ¿y usted dónde está en este momento? No se puede decir, señor, porque siempre estoy realizando trabajos de conductores. Ajá. El conductor a destajo. A destajo. A destajo. Entonces siempre estoy llevando adelante algún proyecto televisivo cualquiera. Ah, mira. Y bueno, esperamos verlo pronto. Exactamente, señor. Bueno. Exactamente. Bueno, ¿podemos empezar? ¿Quiere empezar, Silvio, con las preguntas? Cuando ustedes quieran, por favor, señor, hagan el favor de sacarse todos los peluches de encima, las banderas, los familiares, los amigos, y predispónganse a contestar correctamente. Bueno, ¿con quién empezamos? Con el participante número uno, señor. Bueno, ¿yo? Exactamente, ¿con quién estoy hablando? Bueno, yo soy Guillermo Amaro. Nombre y colegio, señor. Guillermo Amaro, Escuela de Educación Media número 14 de Moreno. Muy bien, señor. ¿Ha traído a sus familiares, sus amigos, alguien que tenga la amabilidad de insultarlo en caso de que pifie las respuestas? No traje ni hinchada. A nadie. Bueno. No. Eso habla de su deber como persona, señor. Muy bien. No sea malo, Sirio. ¿Usted está en condiciones, entonces, de responder? Sí, Sirio, creo que sí. Bueno, atención, señor. Escribano Plano Murphy, reloj en el aire. Escribano. Tiempo, señor. ¿Qué escritor argentino murió el 30 de abril pasado? Ernesto Sábato. Correcto, señor. ¿Hasta dónde se lavan la cara los pelados? Tiempo, señor. No sé, Silvio. ¿De qué país es la capital? La ciudad de Montevideo. De Uruguay. Correcto, señor. ¿En qué vuelta se echa un perro? ¿Qué? ¿En qué vuelta? Tiempo, señor. ¿Cómo se llama el dedo? Silvio. Cuyo uso preferido de un caminero es el de sacarse la cera del oído. Silvio. No sé. El dedo meñique, señor. ¿Qué escritor argentino produjo la obra Misteriosa Buenos Aires? Manuel Mujica Lainez. Exactamente, señor. ¿Cómo se llamaba la niña con facilidad para el llanto exagerado en La Vecindad del Chavo? La Chilindrina. Correcto, señor. ¿Cuál es el nombre del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires? Ricardo Casal. Correcto, señor. ¿Cuál es la otra parte del Medio Oriente? ¿Cómo la otra parte del Medio Oriente, señor, Silvio? Tiempo. No. ¿Por qué no existe? Escuche, ¿por qué no existe un alimento balanceado exclusivo para gatos, pero con sabor a ratón? ¿Qué me pregunta, Silvio? Tiempo, señor. La verdad que su numeral es realmente lamentable. Silvio, pero me puso preguntas que no tienen respuesta. Por favor, señor, todas tienen una respuesta. Bueno, no discutas a Silvio, ¿por qué sabe? Una respuesta. Usted está hablando, haga el caso a su compañera, usted está hablando con una entidad dentro de... Bueno, quiero ver a mi compañera ahora, a ver. Bueno, señor, ¿quién sigue, señor? Participante número 2. Bueno, yo, Romina Pinto. Romina Pinto, sí. Nombre y colegio completo, señorita. Está bien. Romina Magalí Pinto, colegio Juan 23, lo detesté. Magalí. Bueno, ¿de qué partido, señorita? De Moreno. Bueno, exactamente. ¿Está usted en condiciones? ¿Trajo algún pariente, alguien que tenga la amabilidad de insultarla, de abrazarla? No, yo traje un osito de peluche, pero usted no me permite. Sáqueselo de encima. Sáqueselo. Bueno, Silvio, está bien, pero yo quiero que sepas que yo soy muy admiradora tuya. Señor, bueno, manéjese en el usted, señorita. Bien. Bueno, ¿está lista? Sí, no estudia mucho, ¿eh? A mí no me importa. No te las pilas, Romina. Reloj en el aire, gracias, asistente. Reloj en el aire, tiempo, señorita. ¿Qué actividad desarrolla actualmente el señor Juan Carlos Blumberg? No sé, juega al tenis. Tiempo, señor. ¿Qué significado tiene la palabra, la sigla AFIP? Administración Federal de Ingresos Públicos. Tiempo, contesto fuera. No me da respuesta. Está tirado. Escuche, señorita, ¿en dónde guardan los ladrones los dedos de los colectiveros? ¡Qué horror! Tiempo, señorita. Paso. Tiempo. ¿Qué músico de la ciudad de Rosario compuso la canción Oración del Remanso? Fito. Acá me asisten. Hay otros rosarinos, Robin. Bueno. Cállese, no asesores, señor. Escuche, señorita, ¿cuál es el colmo de una lombriz californiana y de una gallina ponedora renga y con el pico cortado? No, no, biología yo no... Tiempo, señorita, tiempo. ¿Cuántos metros cuadrados tiene una hectárea? No, paso. Tiempo, señorita, ¿cuándo nació el poeta Homer Anansi? Paso. Tiempo. Pero ¿por qué los aviones no están construidos con el mismo material de la caja negra? No, por favor, pare. ¿Qué cantor popular tiene como nombre verdadero Heraclio Catalín Rodríguez Sereijo? ¿Qué? Paso. Horacio Guaraní, señorita, no bueno, conoce. No, nada. No lo conozco. Escúcheme que esta la tiene que saber. ¿Por qué las mujeres abren la boca mientras se pintan los ojos? Pero tiempo, no sé. Señorita, no sé, tiempo. Ay, pero chicos, yo me siento mal. Silvio, sí, yo lo quería a usted, pero es como que lo estoy empezando a odiar de a poco. Hace bien, señorita, hace bien. Pregúntele a las que participaban de la grande botica. Silvio, programas del tango. Silvio, hasta este momento, ¿cómo estamos para el viaje? Viene lamentable, un porcentaje lamentable. Y un viaje en tren. Pero esas preguntas me parece que no tienen que ver. Atención, señores, que hay premios consuelos, por favor. Ah, bueno, menos mal. No se quejen. Pero más, yo quiero ir por el premio mayor, Silvio. No se quejen más, señores. Bueno, qué buena participante, Silvio. Hay más participantes. Me da miedo ya concursar. Pase la que sigue. Bueno. Participante número 3, nombre y colegio, rapidito, que el tiempo no se apremia, señorita. Romina Andrea Orieva, de escuela número 12, Iguazú, Moreno. Nombre, muy bien, señorita. Bueno, ¿está usted en condiciones y lista y preparada para responder correctamente? Estoy lista. Muy bien. ¿Qué nombre recibe el hijo de una perra? ¿Perro? Perrito, señorita. No. ¿Cuál es el nombre verdadero de la persona que conduce un programa de televisión en el que los invitados almuerzan a la vista de todos? Mirta Legrand. No, ese no es el nombre verdadero, señorita. Falso. ¿Qué función elemental cumple el dedo meñique de los pies? No sé. Ninguna, señorita. Escuche, ¿quién escribió la obra de teatro Decir Sí? No tengo idea. ¿Cuál es teatro? Señorita, ¿cuál es la décima parte de 5.348? No, matemática no, me la llevé siempre. Esta juventud, señor. ¿Cómo se llamaba el perro de Brigada Cola? ¡Para! No me acuerdo. Tronco, señorita, tronco. No me acuerdo. Escuche, presta atención, ¿cómo termina la siguiente frase? ¿Es más peligroso que...? ¿Un mono con navaja? No, muleta con rueditas, señorita. No, pero si no es válida la que dijo Romina. No, la respuesta correcta es muleta con rueditas. Es injusto esto. No, por favor, escuche, ¿qué conductores y periodistas llevan adelante actualmente el programa A Dos Voces? Locobardi tiempo, y Adad. Escuche, por favor, ¿por qué una abeja no se encoge de la misma forma que un pullover cuando lo lavamos? No sé, no tengo idea. Es la tecnología, señorita. Por favor, última pregunta a una participante que dio muestras. ¿Qué es más pesado, señorita? ¿Un kilo de arena o un kilo de fideos tallarines? ¿De arena? No, señorita, por favor, son los dos que es un kilo. Por favor, tiempo, señores. Silvio nos mató, Silvio. Esa pregunta. Por favor, ¿a dónde va nuestra juventud, señor, con este conocimiento? Silvio. No me gané el viaje, Silvio. Bueno, pero... Silvio, ¿me escucha? La escucho. Yo sé que fui la peor de todos. Pero, ¿no tenemos premio consuelo? Tienen premios consuelo. Ah. Ustedes tendrán la posibilidad de disfrutar una excursión completa a las Toninas, pero con nada incluido. Es decir, que se lo tienen que pagar todos ustedes, señorita. ¿Y qué? ¿Y el premio? Y el premio es un bolsón de 15 kilos de yerba mate Don Ernesto, señores. Silvio, eso no. Van a tener la posibilidad de disfrutar un día al aire libre y tomar mate a lo loco, señores. A lo loco. Bueno, señores, hasta aquí ha finalizado y ha durado, mejor dicho, el show del ping-pong de preguntas sin respuestas de Silvio Roldán, señoritas y señores. Porque no, también, señoras y señores, ha sido un gusto. Hasta la próxima semana, señorito. A estudiar, ¿eh? A estudiar. Chao, Silvio. Qué mal. Yo me quedé mal, chicos. Yo quiero otra oportunidad. Hay revancha para la próxima. Otra vuelta. Primero que soy un desastre. Quedo en evidencia que soy un desastre para responder. Yo creo que Silvio nos va a dar una otra oportunidad. Una segunda oportunidad. Y sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Sí, tenemos todo un año para...

conversation. You'll be the one who cannot talk. All your insides fall to pieces. You just sit there wishing you could still make love. They're the ones who'll hate you when you think you got the world. Empresas. Función. Seleccionar. Contratar. Beneficio. Formar. Profesional. Colaboradores. Organización. Proceso de selección. Cada uno de nosotros puede aportar mucho más de lo que dicen estas palabras. Por eso, en Peor para el Sol, te presentamos Humanos Recursos. ¿Llegado el postulante de hoy para nuestra consultora? Sí, está esperando afuera. ¿Ustedes prefieren que lo va a pasar ahora? Yo no veo a nadie. ¿Lo hago esperar? ¿Qué hago? No, hacelo pasar ya. Que pase. No, usted no ve a nadie, pero yo sé que lo cité para hoy, ¿eh? Bueno, si ustedes dicen que está, lo hacemos pasar. Que pase que bueno, está. Dale. Sí. Adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches. A ver, vamos a ordenarnos. Pase con confianza, por favor. Siempre. Ah, muchísimas gracias. Hace 45 minutos que me tiene esperando. Bueno, fuera. Señor, esta entrevista requiere de responsabilidad, compromiso y varias cosas más. Lo invito a que tome asiento. Sí, pero sería de muy buen gusto que si me están invitando a venir, bueno, por lo menos me den un poco de confort y no me tengan 45 minutos esperando. Perfecto, afuera. Le vamos a dar un café a su gusto, cortadito. ¿Qué es lo que prefiere? ¿Alguna infusión en especial? No, la verdad que estoy medio enojado, prefiero ir directamente a la charla. Bueno, muy bien. Chicos, tráiganme un cafecito para el invitado de hoy. Dije que no quiero. ¿Su nombre, por favor? Sebastián Petriu. ¿A qué se dedica? Bueno, entre tantas cosas soy funámbulo. Funámbulo. Bien. ¿Perdón? Un poco de agua para la cera de los oídos. Escuché muy bien, dijo funámbulo, pero bueno. No sé a qué se refiere. Ah, por la actividad. Bueno, en realidad es lo que consta de caminar en la cuerda floja en la altura. Bien, a ver, me deja proseguir con el tema de la entrevista. Usted sabe, señor, que ha sido citado para una entrevista formal. Hay que ver si están en condiciones para quedarse con el puesto laboral que nosotros estamos necesitando. Para eso necesito que usted me diga qué idiomas conoce y a qué nivel, por ejemplo. En realidad yo vine porque me dijeron que me iban a dar un premio. Está bien, el premio se lo va a ganar si responde a estas preguntas. Necesitamos conocer su perfil. en principio. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver. ¿Conoce algún idioma? ¿Habla algún idioma? Sí, pero en realidad son muchos más los que desconozco que los que hablo. Perfecto. Dígame una cosa, según su pasado profesional, de todo lo que ha hecho hasta ahora, ¿qué es lo que más le gusta y por qué? Teniendo en cuenta su profesión de funámbulo que se cuelga por ahí, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Qué es lo que más me gusta y por qué? Exactamente, de todo lo que ha hecho, ¿no? Cri, cri. Cri, cri. La verdad que es una pregunta que excede a mi conocimiento. Bueno, vamos a ayudarlo un poquito. Actualmente, sí. Sebastián Petriu, ¿qué estás realizando? O sea, estás haciendo travesías de Equilibrio por la Paz, ¿verdad? Exactamente. A ver, contanos un poco en qué consiste eso. Bueno, lo que consiste Equilibrio por la Paz es un espectáculo tradicional de funambulismo. Antiguamente los espectáculos de funambulismo consistían y eran montados sobre las iglesias. Uh-huh. ¿Por qué? Porque antes las iglesias eran las construcciones más altas que había, ¿no? Entonces siempre la tendencia del funambulismo era buscar espectáculos al aire libre y en altura. Por lo tanto, tradicionalmente siempre se comenzó a hacer en las iglesias. Y el sentido del espectáculo es, ¿por qué Equilibrio por la Paz? Es aprovechar un espectáculo de alto impacto visual en función de promover valores humanos y difundir el mensaje de que la paz empieza por cada uno, ¿no? ¿Cuánto hace que estás realizando este espectáculo? Este espectáculo es desde octubre del año pasado. ¿Y dónde los lugares donde lo realizaste, donde lo llevaste a cabo? A ver, haciendo memoria, estuve en Capital, en Parque Patricios, acá en Moreno, en Catonas, en la iglesia de Guadalupe, en la iglesia del Buen Pastor, y no recuerdo. Bien. Perdón, estabas sí, al lado mío, no te había visto. Estoy acá para hacerle preguntas, obviamente, de la entrevista, para ver si reúne las condiciones. Me gustaría saber cuánto tiempo le llevó de preparación para hacer esto del funambulismo. ¿Cuánto tiempo? ¿A qué te referís específicamente? ¿En qué momento empezó y cuánto tiempo de preparación? Tiene que haber una preparación, supongo yo, mental, corporal, física. Yo creo que la preparación se va dando a medida que vas entrenando y dedicándole tiempo a hacer algo que querés hacer, como toda actividad en la vida. ¿Pero cuándo hizo la primera travesía fuera, digamos, al público? ¿En qué año? Sí. Ni que tuviese tanta memoria. Tengo que volver a lugares recónditos donde en realidad no quiero ir, pero quiero hacer creer, una excepción. Perdón que interrumpa, quiero creer que no tendría 7 años, por ejemplo, claro. ¿No? Claro, sí. No, era mucho más grande. Ah, está bien. Habría arrancado de grande a realizar la actividad. Bien. Hasta que se animó a hacerlo en público. Sí, en realidad es ir tomando confianza con vos mismo. Obviamente no arrancás en altura, sino que lo haces a una altura baja, vas ganando confianza y vas subiendo la altura. Muy bien. ¿Siempre se dedicó a difundir mensajes de paz en todas sus travesías o fue variando, como de alguna manera decirlo, la temática? No, inicialmente era el espectáculo tradicional siempre de funambulismo. Ahora se me ocurrió esta idea de aprovechar el gran impacto visual que tiene la actividad para difundir este mensaje de paz. Está bien. Y con respecto al público, ¿qué reacción sentís que tiene la gente cuando te ve realizando la travesía? ¿Con qué comentarios te encontrás? ¿Qué es lo que te dicen cuando bajás? ¿Qué cosas van pasando en ese clima, en ese momento? Yo creo que el espectro es muy variado. Tenés de la gente que le gusta y viene, te felicita por el espectáculo que le estás brindando, y tenés otro tipo de personas que directamente huyen espantados, ¿no?, por la actividad de riesgo que se está presentando. Lo sé, Mariano. Sé que soy tu héroe. Bueno, yo la verdad que quiero otra vez centrarme en las capacidades del entrevistado. Sí. Necesito preguntarle aspectos de su personalidad. Bueno. Petriuk, dígame, ¿cuáles son sus mejores cualidades? Por favor, descríbame 3 principales. Bueno, me parece que el día de mañana, si querés, podemos salir a comer y te los puedo comentar. Por favor. No. La manejemos. No puede pasarse a esos... Los límites no se pasan, por favor, mantenga la compostura. Bueno, pero... Vuelvo a repetir, señor, ¿cuáles son las 3 cualidades más óptimas sobre su personalidad? Yo quiero decir algo a los oyentes. Discúlpeme, Oñiva, pero mientras usted está diciendo eso, me está tocando la pierna. Así que limitémoslo, porque yo también me pongo nervioso fácilmente, por favor. Bueno, pero nosotros tenemos que evaluar. Estamos acá para evaluar. Bueno. No evada la pregunta. Por favor, las 3 cualidades principales. Las 3 cualidades principales... que puedo evadir las preguntas fácilmente. Que muy notable. Que puedo seguir de largo sin preocuparme y que a veces soy buen escapista. Ah, además de funambulista, escapista. Una con buena combinación, ¿no? Digamos. Un Houdini. algo así, digamos. Guille, ¿quieres preguntar algo a...? No, la verdad que me llama mucho la atención la actividad de Sebastián. Y bueno, y seguramente, bueno, llamás Equilibrio por la Paz a tus travesías. Y realmente la paz interior tiene que ver mucho, ¿no? En esto que haces. Sí, digamos que hay como una comparación, en el sentido de que cuando vos caminas sobre la cuerda floja tenés que estar centrado y en equilibrio con vos mismo, más allá que al mirar abajo tenés un abismo y el único camino que te está conduciendo en el cual estás en equilibrio es un delgado cable. Entonces hay una comparación misma, el mensaje que se quiere dar, que en el sentido de paz siempre parte del equilibrio interno de cada uno. Por más que en la situación que estés, si estás en equilibrio con vos mismo, vas a poder lograr y mantenerte firme. Claro, aclaremos que vos, Eva, haces esta travesía sin ningún tipo de red, digamos, ¿no? Abajo está el piso nada más. Claro, eso siempre lo dejo, el piso siempre lo dejo. Siempre. O sea, la red no la pongo, pero el piso sí siempre lo dejo abajo, ¿no? El piso y la gente, ¿no? Diciendo... No, pero siempre sería ideal que la gente no esté abajo, así que dejamos directamente el piso nada más. Y sin arnés, además, también. Sí, porque tradicionalmente el funambulismo consistía en eso, en realizar el acto heroico en sí mismo. No es la actividad que se ve en los circos. Lo que se ve en los circos no es funambulismo. El funambulismo tradicionalmente es al aire libre, recorriendo grandes distancias. Esto no tiene nada que ver con el circo, que sí utiliza por cuestiones, bueno, legales, pueden llegar a utilizar algún tipo de lonche o red, pero... El funambulismo en sí mismo jamás utilizó ningún tipo de lonche. Yo quiero hacer una pregunta con respecto a cuáles serían los próximos destinos o lugares en los cuales vos tensarías un cable y harías Equilibrio por la Paz. Como proyectos hay muchos. El tema es cómo los vas ordenando para poder concretarlos. Por lo pronto, el próximo domingo, realizo un espectáculo en la Iglesia del Buen Pastor, que está en Ruta 25 y Grecia, que se realiza al término de la misa, así que se efectuará alrededor de las 11 horas. Y después, bueno, hay proyectos, hay muchos. El tema es que hay que ir diciéndolos a medida que se van concretando. Perfecto. ¿Cómo esto de las iglesias, no, de realizar travesías en las iglesias? Me llama la atención el tema de la iglesia como institución que permita abrirse a este tipo de actividades, ¿no? ¿Cómo hiciste para poder, de alguna manera, contactarte con las iglesias? ¿Cómo fue la reacción que tenían ante tu propuesta? En realidad creo que también depende con quién lo vayas a hablar. Hoy por hoy creo que en este tiempo que estamos transitando me he encontrado con mucha gente abierta de mente y muchos de ellos han sido los padres. Me refiero a los padres y a los curas, ¿no? Con los cuales yo directamente fui a hablar y a proponer de realizar, en primera instancia, de difundir este mensaje de paz, haciendo esta comparación entre la cuerda floja y el equilibrio por la paz en sí mismo, y en segunda instancia para volver y mostrar algo de lo que es la tradición del funambulismo que se realizaba en los campanarios de las iglesias. ¿Y tenés alguna preparación especial, Seba, para antes de realizar una travesía? ¿O...? ¿Tenés alguna concentración, alguna preparación? O... No, en realidad eso creo que depende de cada uno. Cada uno tendrá su técnica. Yo no es que necesito estar solo, aislarme. De hecho, es todo lo contrario. Generalmente vos lo que tenés que hacer es quedarte muy tranquilo y estar muy seguro de lo que estás haciendo. Si vos estás seguro de lo que haces, vas a estar tranquilo, hagas lo que hagas en la vida. O sea que es como una metáfora de alguna manera latente, digamos, vos cuando estás en la cuerda tenés, estás pensando o de alguna manera estás sintiendo esa seguridad propia. Sí, sí, porque de hecho lo importante de todo esto es que lo hagas vos mismo, o sea, es un proceso interior que vos estuviste entrenando durante años, sabés que podés hacerlo, tenés la intención de difundir un mensaje, de mostrar lo que haces, es decir, como que son varias cosas que hacen conjunción en un mismo momento para que se puedan realizar. Bueno, la verdad que interesante, ¿no? El tema de la vida de nuestro invitado. Sí. ¿Tengo el trabajo? Tenemos que evaluar primero, después es una reunión entre nosotros y después... ¿Usted que estaba tan quejoso? ¿Le gustó el cafecito? ¿Está bien? ¿Está cómodo? Estaba amargo, perdón. Bueno, Bueno, pensábamos que ya la dulzura... No, el presupuesto para el azúcar. Claro. Recién estamos arrancando. Exactamente. Bueno, no sé si necesitan mis compañeros preguntar algo más. Si no, podemos dar un cierre de alguna manera. Esto lo vamos a evaluar después, ¿eh? Sí, por supuesto que vamos a evaluar. Me gustaría que repitiera, Seba, el próximo... próxima travesía, próximo espectáculo, para que la gente sepa, para que nos acerquemos a verte. Está bien, el próximo domingo 15 de mayo a las 11 horas en la iglesia del Buen Pastor, que está ubicada en Ruta 25 y Grecia, que es, sí, creo que el barrio San Carlos, a las 11 horas. Se suspende en caso de lluvia, pero en este tipo de actividad que yo estoy realizando últimamente siempre existe un milagrito. Y 10 minutos antes se abre el sol y el espectáculo se realiza. Bueno, chicos, ya está, ¿no? ¿Algo más queremos preguntar? Bueno, yo necesito volver al tema de recursos humanos para cerrar esta entrevista. Necesito preguntar dos cosas. ¿Qué pretende usted realizar dentro de los próximos 10 años como visión de futuro? Y luego me va a decir cómo podría resumir en una sola palabra su vida. Y con esto me despido, Petriu. Muchas gracias por haber venido. Bueno, ¿me repite la pregunta? Sí. Vamos por partes, ¿no? En principio, dígame, ¿qué pretende usted realizar dentro de sus próximos 10 años? Seguir viviendo. Perfecto. ¿Cómo podría resumir entonces en una sola palabra su vida? Yo. Muy bien. Muchas gracias, Sebastián. No, gracias a ustedes. El gusto fue suyo. Sí, agradecemos que haya venido. Bueno, espérenos un poquito que vamos a evaluar sus capacidades, lo que nos respondió, y va a tener una respuesta. Ah, bueno. Bueno, el gusto fue de ustedes, ¿eh? Gracias. Bueno. Bueno, luego de este momento, ¿querés una musiquita por ahí, Mariano? Un separador. Bueno, separemos y vamos con otra cosa. ¿Estás escuchando? Peor para el sol. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Yo me siento como un peregrino que recorre un camino que no tiene final, que sabe que existe un tesoro y que va hacia él, guiado por las señales. Son el camino y la búsqueda los que nos forjan, los que nos cambian, y yo sigo buscando. Necesitamos tener alas. Nos muestran los horizontes sin fin de la imaginación. Nos llevan hasta nuestros sueños, nos conducen a lugares distantes. Son las alas las que nos permiten conocer las raíces de nuestros semejantes y aprender de ellos. No hay fórmulas para comprender la verdad del camino. Cada uno debe recorrer los riesgos de sus propios pasos. Subite al globo aerostático. Y bueno, estamos viajando en este globo aerostático. La verdad que es una invitación para ir descubriendo distintos ámbitos, distintas ciudades, distintos mitos, distintas culturas. Así que bueno, esta es una sección en donde los invitamos a viajar con nosotros e ir descubriendo todo esto que les nombré. Bueno, empezamos a levantar, Levantamos vuelo. Levantar vuelo. Invitamos a los oyentes a que sean peregrinos con nosotros en este camino y recorramos los distintos lugares del mundo. Así, vamos a ver primero para dónde nos lleva en este primer viaje, este viaje inaugural, nuestro globo aerostático. Bueno, yo los invito a sobrevolar el mar en Egipto para observar cómo trabaja un grupo de arqueólogos franceses, porque son buzos que están recuperando valiosos objetos egipcios. Estamos hablando de el imperio, las ruinas de la residencia real de Alejandría. Así que bueno, se estuvieron encontrando distintos objetos como monedas, como estatuas de granito que los gobernantes egipcios construían y templos sumergidos dedicados a los dioses. Bueno, estamos sobrevolando una zona bastante convulsionada en los últimos tiempos, así que vamos a hacerlo, no vamos a bajar mucho la altura, vamos a seguir porque... Observemos el trabajo de los arqueólogos desde acá, que así es interesante. Además es muy minucioso, es muy dedicado, porque todo es muy sensible y frágil. O sea, tenemos que tener cuidado porque estamos hablando de los años 300 antes de Cristo, que fueron recuperados por buzos que integran un equipo internacional y están excavando sitios arqueológicos más ricos del mundo. Así que, bueno, realmente hay que tener mucho cuidado porque lo que se pretende hacer es exponer estas piezas a futuro en algún museo, digamos, del mundo. Hay que ver quién es capaz de recibir todo este tesoro, ¿no?, tan importante. Sí, la verdad que una... Y además una zona del mundo con un tesoro cultural realmente que a veces parece inagotable, ¿no? Porque como que van apareciendo cada vez muchas cosas, cosas de las que a veces no se tenía idea que podían aparecer o cosas que se vienen buscando hace mucho tiempo, pero realmente hay como... mucho tiempo allí de culturas que han quedado, ¿no?, en el tiempo. En el tiempo. Y que, bueno, y con objetos y cosas que han quedado para la posteridad. Aparte te comento que si te fijas bien, prestas atención, estamos viendo las ruinas que se encuentran sumergidas desde donde Cleopatra gobernó. Así que, bueno, ella fue la última dirigente de la dinastía hace más de 600 años y cayeron al mar debido a terremotos y a maremotos que se produjeron, estos cambios de la tierra, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado porque Cleopatra es, digamos, figura, ¿no?, del poder, en la mujer al poder, ¿no? Sí. Y toda una cuestión de enamoramiento, de seducción por llegar a ese trono, ¿no?, tan anhelado. Uh-huh. Y bueno, sin olvidar el tema de que ella se suicidó mediante un ritual egipcio que es de alguna manera la serpiente, ¿no?, el veneno de la serpiente que le causó la muerte. Así que bueno, es todo una cuestión más que interesante para resaltar sobre este hallazgo. Sobre las ruinas que estamos viendo justamente ahora, ruinas en donde nada más y nada menos que Cleopatra pasó. Así es, pero bueno, cambia el viento y el viento nos va llevando hacia otros lados, hacia otros horizontes aquí en este globo aerostático. Nos va llevando a distintos lugares. Así los, es. Los invito a todos, a los oyentes, a ustedes, a recorrer 10 lugares. 10 lugares. Muy rápidamente a recorrer 10 lugares para descubrir qué. Las 10 nuevas especies, porque increíblemente... nuestro mundo tan rico, ¿no?, en especies de animales, todavía tenemos mucho que descubrir sobre él. Mira vos, a ver. Así que, venga, vayamos al riachuelo de Myanmar. Si pueden ver, acá es un lugar muy rico de muchas especies, de muchos animales. ¿Y qué encontraron acá? Encontraron el pez Drácula. ¿Sí? Ajá. Fue descubierto en ese riachuelo, dice, y los machos están armados con dos grandes colmillos, como ustedes los verán. Así es, sí, con razón le dicen Drácula, sí. Sí, la impresión. Fíjense que su expresión, la verdad, digo, sus dientes, tal cual parecen ser los de Drácula, por eso no su nombre. Y dice, puede abrir la boca hasta un ángulo de 60 grados, ¿eh? Miren qué interesante, da miedo. Boquita. Igual, les digo yo que da un poquito de impresiones. Sí, sí. Y dice, y sus dientes son los mayores de todos los peces de agua dulce. Recordemos que este pez está en el agua dulce, ¿sí? Bueno, y vayámonos un poquito y dejemos al pez Drácula un poco que descanse. Nos vamos desplazando en el aire. Exactamente. Y vamos a ver a una planta carnívora, ¿sí?, que se llama la Nemptes atemboroihi. Es un nombre bastante... Qué rara extraño. Es. No me lo voy a acordar. No me lo voy a acordar el nombre. No, y bastante difícil. Y es rara la forma también. Es rara de la forma, chicos. Miren, aquí estamos acá en Filipinas, ¿eh? Estamos acá en Filipinas viendo esta planta. Si ustedes ven, tiene el tamaño de una pelota de fútbol americano. Sí. Muy grande. Y es carnívora, ¿eh? No me acerco mucho por las dudas, porque me da impresión. Yo les diría que no. Si bien su alimento principal son moscas y demás, han caído roedores, ¿eh? Pequeñas ratas que andan por la selva y han caído en sus redes. Así que yo les diría... tengamos cuidado. Con precaución, vayamos. Con precaución. Es una... es una de las... tiene una urna... tiene una urna llena de líquido pegajoso, que es donde caen sus víctimas. Así que tengamos cuidado con ellas. Pero bueno, ahora dejémosla y vayamos para California. Los invito ahí que cambiemos. Nos volvemos un poco más, sí, un poco más cerca dentro de todo. Cerca de nuestra casa. Y vamos a ver a un gusano de las profundidades. Así que yo les diría, chicos, pónganse el casco porque vamos a las profundidades, bueno. Los ahí invito. Nos ponemos el casco. Y prendan las luces, porque sí. Es muy oscuro. Por nos vamos al fondo del mar. Al fondo del mar, exactamente. Y acá en California vamos a ver a un gusano que se llama Bombiviridis. ¿Qué hace este gusano? Lanza bombas de luz verde, brillante. Oh. ¿Para qué las utiliza? Mira, ahí lanzó una, Mira, es impresionante, Sí. Y dice que para que el alidá, ¿sabes por qué lo está haciendo? Porque se siente amenazado, porque nos ve demasiado cerca. Entonces, él utiliza justamente este recurso para que los atacantes se sigan a esta luz. Ajá. Y él pueda escapar porque no tiene mucha más defensa que esa. Sabemos que es bastante vulnerable. Uh-huh. Así que yo te diría, sigamos las luces, ¿sí? y vayámonos saliendo de las profundidades. Sí. Mejor. Y vayamos a ver a la babosa, ¿sí? Vayamos a ver a la babosa de Madagascar. Es una nueva voz también. Nos vamos para África otra vez. Sí, a África nuevamente. Y bueno, con lentitud, porque sabemos que las babosas tienen su tiempo. Sí. Así que nosotros vamos. Esta babosa es una nueva familia, ¿sí? De Atienjade se llama. Ajá. ¿Sí? Y bueno, y también va a las profundidades. Y dejémosla tranquila. En realidad, ella va muy lento y no le gusta ser muy molestada. ¿Y ahora para dónde estamos yendo? Y ahora vamos a Indonesia. Y esto es impresionante. No sé si ustedes la ven. Esta es la rana psicodélica. Oh, sí. Eso es una rana. Me da impresión eso. La para mí no es una rana. No parece una rana, ¿verdad? Psicodélica. No. Es psicodélica. Si vos ves las rayas manchitas. Y las manchas, uh-huh. Es bastante parecido a la psicodélica. Y bueno, y es entre todos una especie de pez sapo. Ajá. ¿Sí? Y dice, y fue descubierta en Indonesia, y su cuerpo está cubierto de franjas blancas y anaranjadas, ¿eh? Por eso dice que es la rana psicodélica. Mira. Y a pesar de lo llamativo, su vestimenta también le sirve para pasar inadvertido entre los corales, porque si ustedes ven los corales, es bastante parecido el color de ella, entonces es se verdad. Va camuflando a través de eso. Ahora, yo nunca me imaginé que habían estas especies tan raras, ¿no? La verdad que es increíble. Algunas me dan como impresión, entonces como que prefiero mirarla desde lejos, chicos, los dejo a ustedes. Y las que seguiremos descubriendo acá en el globo aerostático. Y las que seguiremos descubriendo. Estas son algunas pocas, algunas. ¿No? Que se han descubierto durante este 2011, pero imagínense todo lo mucho que más llega a descubrir en este mundo que va a haber, tendremos muchas más especies para seguir recorriendo el mundo. Y bueno, y muchos más viajes, ¿no? Sí. Seguramente. Este es el primero. Es el primero, así, bueno. Me parece que ya tenemos que volver, ¿no? Sí, vamos a ir bajando porque nos está esperando Petrío, sobre todo. Otra vez, pero yo quiero seguir viajando. ¿Qué pasó? Está esperando la respuesta. Está esperando la respuesta nuestra. Ah, es verdad. Bueno, volvamos con el globo y decíamos. Volvemos a tierra. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha a primera hora. A primera hora. En duplex con FM Vida 96.1. A primera hora. El panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora. Aquí, por FM Moreno 90.1. Nora Cortiñas, de Madres, de Plaza de Mayo. Hace ya muchos años que se sabía que los hijos de la directora de Clarín, del diario Clarín, tenía chicos que eran adoptados, pero que realmente se estuvo investigando, son apropiados. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. ruido rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. Ruido rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Zumbido, la mosca en el plato servido. Periódico del Oeste, sumando voces a la práctica democrática. En este número, Gatillo Fácil e Impunidad, entrevista con María del Carmen Verdú. Ni un pibe menos, analizamos la propuesta sobre la baja de edad de imputabilidad. Un año más de la FLIO, la Feria del Libro Independiente del Oeste vuelve a Edo. Hip Hop del Oeste, entrevista a Mustafa Yoda. Porque la información es un derecho de y para todos y todas. Lo podés adquirir en FM Moreno, Saavedra 81. Zumbido, la mosca en el plato servido. ¿Estás escuchando? Peor para el sol. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. Bueno, vamos a pensar qué hacemos con Sebastián Petriu. Lo incorporamos a nuestra... Porque está esperando afuera, así que está esperando y me está diciendo que quiere otro café. Ya le di como cuatro. O sea, vamos a decir rápido hacia el flaco. Además no hay más café. Así. Sí, a mí las respuestas como que, la verdad, no me cerraron del todo. Muy, muy general, muy que escapó demasiado, no contestó. Me parece que se fue demasiado por las ramas. No, te digo la verdad, sí. Tenés razón, Romy. Yo te digo la verdad, yo voy a ir a verlo el 15. Sí. La verdad que está bueno lo que hace. Bueno, es medio colgado igual. Colgado, está acostumbrado a colgarse por las ramas y es frecuente las ramas. A ese nivel yo creo que lo que le digamos por ahí mucho no le va a afectar. No. Vayámoslo a ver, pero no sé si lo contratemos, chicos. Porque... No, yo digo que no. ¿Y qué hacemos? Se lo decís, que lo llama. A ver, ¿se lo decís vos? ¿Se lo digo yo? Decíselo, hacelo pasar y se lo decís. Bueno, yo se los digo. Sebastián, Petriu, por favor, adelante. Sí, permiso, ¿puedo pasar? Ahora está como tímido. ¿Qué pasó? Perdón. Bueno. Bueno, tome asiento, está relajado, le gustó el cafecito. En realidad no, pero sí, me gustó el café. Bueno, Sebastián Petriu, considerando la entrevista que llevamos a cabo hace un par de minutos, estuvimos evaluando arduamente sus respuestas y la verdad que sí, nos convenció. Lo vamos a llamar, va a tener que esperar nuestro llamado, no sabemos cuándo va a ser el mismo, pero quédese tranquilo que estamos muy contentos con su desempeño profesional. Así que vaya tranquilo nomás, Petriu, que espera nuestro llamado. Bueno, muchísimas gracias, me retiro. Bueno, adiós. ¿A este? Olvídate, ya está. Tira el número. Sigue amor bajo obligación. Baja la tensión, amor no es presión. No se consigue amor bajo obligación. Baja la tensión, que no se consigue amor bajo obligación. Baja la tensión, amor no es presión. No se consigue amor bajo obligación. Cariño no se exige, se espera. Si así no llega el cariño, pues no era, bótame ya. Mas si no me das espacio para ser negra, si no hay sonrisas, no hay querer, nada que ver, no. Ya no me achaques tus vacíos, independencia no es cariño. No aguanto que me impongan reglas negras, esto es bien sencillo. Baja la tensión, amor no es presión. Consigue amor bajo obligación. Baja la tensión, amor no es presión. No no se consigue amor bajo obligación, baja la tensión. Que no, no se consigue amor bajo obligación, baja la tensión, amor no es presión. No se consigue amor bajo obligación, no. Un poco. Conoces muy bien mi debilidad, sabes cómo hacer que lo sienta. Tienes todas las herramientas y más para dar con mi corazón amor. Si siempre tuviste la habilidad, porque ahora me sales tan cerca. Dale tiempo pa' que se sienta y ya vuelve a ser quien fuiste. Y baja la tensión, amor no es presión, no se consigue amor bajo obligación. Consigue amor bajo obligación, baja la tensión. Que no, no se consigue amor bajo obligación, baja la tensión, amor no es presión. No se consigue amor bajo obligación. Hay un programa. Peor para el sol. Hay un teléfono. 466-6559. Hay un correo electrónico. peorparalsol@fmmoreno.com.ar. Hay un Facebook. Peor para el sol. Hay un Twitter. @peorparalsol. Hay un número para mensajes de texto. 15 61 54 03 59. Continuamos en Peor para el Sol. Estamos en vivo por FM Moreno 90.1. Y bueno, les cuento que se va a estar realizando la semana que viene, el martes 10 de mayo, aquí en Moreno. Un evento realmente muy importante que tiene que ver con el cambio climático, con la ecología. Sí. Ustedes saben que el cambio climático es un problema global, pero cada uno de nosotros tiene la capacidad necesaria para influir sobre ello. Incluso los pequeños cambios en nuestro comportamiento cotidiano pueden contribuir a evitar emisiones de gases de efecto invernadero y demás efectos nocivos para el cuidado de nuestro medio ambiente. Vamos a establecer una comunicación telefónica con Sergio Villalba. Él es representante de la ONG Surgiendo desde el Sur y es quien está organizando esta conferencia. Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Ro. Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Sergio? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Muchísimas gracias por llamar. No, por favor, gracias a vos por ser parte de nuestro primer programa. Sergio, contanos un poquito en qué consiste esta conferencia de cambio climático que se va a realizar el martes 10 de mayo. Bueno, nosotros ya realizamos lo que sería cambio climático 1 el año pasado, en el 2010, también fue en mayo. Trajimos cuatro panelistas también internacionales, como en este caso. Y bueno, ahora hacemos lo que es Cambio Climático 2, desarrollamos un poquito más lo que presentamos en la etapa número 1. Y bueno, lo importante de esto es que vamos a tratar el tema desde lo técnico, para que la gente aprenda o por ahí saque algunos mitos de qué significa el cambio climático. Desde lo social también, para ver cómo impacta en nuestra comunidad. Y no podemos dejar de analizarlo desde lo político y también desde lo económico, ¿no? Así que, bueno, van a venir cuatro personas bastante reconocidas en el tema. La más importante de ellas es Inés Camilioni, que debe ser la que más influencia tiene sobre el cambio climático en la Argentina, y es una investigadora del CONICET, de la UBA. Va a ser una persona espectacular para que puedan escucharla. Uh-huh. Luego viene una turca de Estambul, una cosa muy extraña. Es una periodista que cubre Latinoamérica para Medio Oriente, que va a desarrollar todo el aspecto social. Se llama Asli Pellit. Después viene un ingeniero argentino que tiene muchas propuestas de cómo encontrar la solución a un problema muy grande que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, que es el Riachuelo. Y por último cierra Enrique Schwartz, que es miembro de nuestro equipo de trabajo y tiene muchos estudios, todo lo que tiene que ver con el agua, cambio climático, ha estado en Copenhague, ha estado también en lo que es la cumbre de Cochabamba en 2010. Así que bueno, es un equipo de gente con un bagaje que sigue el tema hace muchísimos años. Creo que va a ser bastante interesante y ojalá que pueda venir mucha gente. Sí, ¿qué tal? Sergio Guillermo te saluda. Guille, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Vas a tener entonces una mirada bastante internacional, digamos, de lo que es la problemática del medio ambiente, la charla. Exacto, porque el cambio climático para la Argentina, digamos que no es un tema de los que está en la agenda estratégica política, ¿no? Ajá. Para otras, nosotros si hacemos 2.000 kilómetros y nos vamos a nuestro país vecino, Brasil, nos damos cuenta que para ellos el medio ambiente eso es una cuestión de Estado. Para nosotros todavía no lo es un tema que anda poluleando por ahí, uh-huh. Pero bueno, necesitamos por ahí entender de qué significa esto como para poder ponerlo en la agenda local de nuestra ciudad. ¿Y tienen ustedes como objetivo, digamos, aparte de estos encuentros, alguna suerte de articulación con alguna estructura estatal? ¿Lo pensaron? Nosotros lo estamos haciendo. A ver, uno de los motivos por el cual hacemos esta jornada es que nuestra ONG tiene como objetivo número uno trabajar en nuestra ciudad, ¿no? Y es un apasionado, digamos, las 15 o 20 personas que integra somos todos un apasionado de cómo poder transformar una ciudad. El motivo del cual se vincula con el cambio climático es el siguiente. Las ciudades consumen el 80% de la energía que se genera y generan el 75% de todo lo que es las emisiones causantes del efecto invernadero. Así que si de alguna forma queremos lograr que nuestra ciudad esté alineado a todo lo que es el problema de cambio climático, necesitamos trabajar desde la misma. Y no lo podemos hacer si no articulamos con el Estado. De hecho, nosotros el objetivo fundamental de todo esto es tratar de implementar lo que se llama la Agenda 21. Uh-huh. Muy sintéticamente les cuento en qué es. La Agenda 21 es un proyecto de la ONU que lo han firmado 179 países en Río de Janeiro en 1992. Argentina es uno de los firmantes. Y más de 6.000 ciudades en el mundo se han dedicado a tratar de implementar lo que es el Plan Estratégico Agenda 21. Bueno, nosotros queremos traer al municipio Agenda 21. Así que estamos tratando de articular con el municipio. Y para poder implementar Agenda 21 hay 5 actores fundamentales. No solo el municipio, todas las ONG de la zona, incluido nosotros, clubes, Rotaries, etcétera, toda la parte de comercio, servicio y producción también. La educación es uno de los factores fundamentales y el quinto, que es el creo que es el más importante, tiene que ver con la ciudadanía, o sea, con todos nosotros, ¿no? El objetivo de esto es que cada vez más tengamos muchísimo más información para ver cómo podemos hacer para cambiar hábitos o cómo podemos hacer para adaptarnos con respecto a esto, Guille. Así, bueno. A mí me quedó, Sergio, una pregunta, una duda, con respecto a el trabajo específicamente en con la población de Moreno. Sabemos que los contextos van difieren según cada espacio, sí, cada política también determinada. Exacto. ¿Sobre qué cimientos trabajan ustedes surgiendo desde el sur y cómo toman el tema del desarrollo sustentable como para poder entender la forma de trabajo? Correcto. Muy bien tu pregunta, Romy. Para implementar un plan estratégico que tenga que ver con cómo hacer una ciudad sustentable, y voy a tomar un ejemplo para que la gente lo pueda ver, cuáles son los errores que se han cometido en el pasado en distintas ciudades como para no hacerlos nosotros, ¿no? Bien. Uno de los tópicos muy importantes que tiene hacer una ciudad sustentable es la basura, ¿no? Empezar a tratar la gestión de residuos, porque es uno de los grandes emisores de dióxido de carbono. Y aparte es uno de los grandes problemas que tiene el mundo, que hacer con la basura. Nosotros también lo tenemos. Hay 13 ANSES en la provincia de Buenos Aires. Un fallo ya del año pasado ha decretado el cierre de uno de ellos. Nosotros tenemos un ANSE que está acá muy cerca, que está en José León Suárez, y en cualquier momento también se va a producir lo mismo. Bien, uno de los tópicos es la basura. La ciudad de Buenos Aires ha tratado de implementar el proyecto Basura Cero, tal vez ustedes lo han escuchado. Sí. El proyecto Basura Cero en la Ciudad de Buenos Aires ha fracasado. Uno de los motivos por el cual ha fracasado es porque no se ha concientizado y no se ha educado a su población. No tiene ningún sentido iniciar ningún proceso, ningún cambio, si la gente no sabe de qué se trata, porque al fin y al cabo, un ejemplo, en la basura, la energía o el agua, si la gente no entiende cómo producir un cambio en su hábito de vida, no va a impactar sobre el resto. Entonces, nuestra primera etapa tiene que ver con educación y concientización. Tenemos preparado dos o tres acciones puntuales con los colegios. Vamos a tratar con dos o tres colegios y vamos a tratar de hacerlos centros verdes. ¿Qué significa esto? Vamos a instalar contenedores para que ya los colegios puedan entender qué significa el concepto del reciclaje, en el cual van a poder reciclar plástico y papel. La prueba piloto se va a hacer con tres colegios, a partir de que seguramente se van a producir algunos pequeños ajustes, vamos a tratar de llegar a todos los colegios restantes. En Moreno hay 274 instituciones educativas. Nosotros hoy no tenemos estructura para llegar a eso. ¿Por qué? Porque nosotros somos 15, 20 personas y nosotros todos tenemos una actividad paralela que son nuestros trabajos. Seguro. Hacemos una actividad complementaria que es esto, pero la verdad que más de 3, 4, 5 colegios no vamos a poder hacer. Por eso necesitamos el apoyo de todo el mundo para poder desarrollar este proyecto. Sin el municipio o sin el Estado no tendría ningún sentido. No tiene sentido. Se entiende, ¿no? Seguro, seguro, y seguramente, bueno, es muy interesante y esta propuesta de este encuentro. Esperemos, la verdad, que mucha gente se acerque. La verdad que es un tema, es que es el martes 10 de mayo, la verdad que es un tema tremendamente abarcativo. Exacto. La verdad que nos gustaría que nos visites un día, Sergio, para poder hablarlo más en profundidad. Alguna de estas, todas estas aristas que se desprenden, ¿no?, a partir de lo ambiental, ¿no? Así que bueno, te agradecemos un montón esta comunicación. La verdad que bueno, el tiempo un poco nos apremia en este momento del programa, ya nos estamos casi yendo. Pero bueno, agradecerte y bueno, recordar entonces el próximo martes 10, conferencia por el cambio climático. Esto es en Alcorta 2648, segundo piso, Jau Eventos, en Moreno, aquí en nuestra ciudad de Moreno. Exacto, es un evento gratuito y libre para todo el mundo. Bueno, Sergio, muchas gracias. Un placer enorme, muchas gracias a ambos. Chau. Era Sergio Villalba de la ONG Surgiendo desde el Sur, que nos contaba acerca de esta conferencia sobre el cambio climático. Strokes, nada menos. Me quedé con ganas del tema. Y sí, pero bueno, la próxima. Voy a decir una frase que no le dijeron nunca. El tiempo en la radio es tirano. No, ya lo dijo Roldán, ¿no se acuerdan? Es verdad, sí, bueno. Y otros tantos. Y tiene años en los medios. Entre otros. Bueno, estamos como en la parte de agenda del programa, ya te dijimos del cambio de esta conferencia de cambio climático. Así que ahora nos vamos para el lado más cultural, más artístico, y para eso nos visita hoy un amigo, Leo Torres, poeta aquí de la ciudad de Moreno. ¿Cómo te va, Leo? Bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Poeta, bueno. Y anteriormente y mimo. Ah, y mimo además. No nos olvidemos. Supuesto. Sí, has incursionado. Bueno, ahora hacemos la parte de poeta para poder hablar. Perfecto, exactamente, el complemento. Bueno, Leo, tenés un evento para esta semana, comentanos a ver de qué viene la cosa. Bueno, el sábado 14... Sí, el próximo sábado. O sea, el próximo sábado de este mes, en Ameguino 1926 vamos a hacer la fiesta 5P. 5P. ¿Qué es esto? A ver. Porque todo el mundo dirá, explícanos. Fiesta 5P, que es una fiesta donde bailan 5 pesos, no. Sale 5 pesos la entrada. Ajá. Y va a haber mimo, clown, stand-up, va a haber actuaciones, va a haber música, va a haber poesía. Y bueno, la gente se va a poder divertir un poco, va a ir a ver un espectáculo. sí, que tanta falta nos hace, y bueno, conocer qué es este grupo itinerante que ha surgido. Ah, es un grupo que tiene diferentes artistas de diferentes. O sea, sí, en realidad es un dúo itinerante, pero se convierte en un grupo cuando se convoca a otras personas. Claro. Y bueno, es eso. El dúo que sos vos. El dúo que soy yo, Leo o Mimo Castor. Ajá. Y Julio Buches o Julio Bususkovich. Ajá. Bien. Tenemos dobles identidades. Bueno, ¿tenemos alguna página de Facebook como para comunicarnos o algo? Bueno, yo voy a tirar mi página de Facebook. Dale. Sería Mimo Castor. Mimo Castor. Ahí van a encontrar un mimo y les va a hablar. Bueno. O les va a escribir algún mensaje. Dale. Bueno, arte local podríamos decir entonces para el sábado. Arte local para el sábado. O sea, ¿la dirección? Ameguino 1926, y esto es a las 22 horas, Barrio Alcorta. Barrio Alcorta, Moreno Sur. Moreno Sur, muy bien. Siempre mirando al sur. Siempre el mapa ahí. Bueno, Leo, muchas gracias por acercarte. Bueno, gracias a ustedes. No, de nada. Bueno, nos queda nada. Entonces estamos yendo, ¿no? Sí, se nos terminó, se nos pasó rápido. Dicen que cuando uno disfruta, las cosas pasan rápido. Sí, pero esto es demasiado rápido. Muy trillado estamos, ¿eh? El tiempo estirado. Claro, ya nos venimos al final. De todas formas, lo que vamos a tener la semana que viene es mucho más contenido en Peor para el Sol. Invitamos a la gente a que nos manden mails. Si quieren promocionar algún evento, por supuesto. Si quieren sugerir algún tema para el pataleo del domingo, vamos a seguir quejándonos. Así es. Quejándonos para después construir y proponer alternativas también. peorparaelsol@fmmoreno.com.ar. Bueno, chicos, me alegro de haber compartido ese espacio con ustedes. Yo también. Esperemos que sigamos reventando el domingo. Así que es. Viene. Hoy dimos el primer pasito. Es verdad. Es importante. Es verdad. Sí. Bueno, agradecemos entonces a todos nuestros invitados, a Sergio Villalba, a Sebastián Petriv. Agradecemos también a Leo y a nuestro operador también técnico, Mariano, que me avisó que tengo que aprender a hablar porque me salió como una palabra que no quería decir al aire. Hay que esperar dos segundos antes de después que no muera. Bueno, está bien. Bueno, pero es el son eso, cosas que pasan. Son cosas que pasan. Pasa la tele, pasa la radio. Pasa en la vida. Bueno, nos vamos, señores. Muchas gracias por todo. Hasta el próximo domingo a las 7 de la tarde aquí en Peor para el Sol. Chau. Carga una luz milenaria que no se aguanta. La divina sabe la receta para un amor bien animal. E invita a beber a los hombres cuando está llena. Esta luna es una loca alegre y me sonríe solo a mí. Siento una extraña cosquilla en el medio del pecho. Y mi alma se muere de ganas de este cuerpito abandonar. En una feroz implosión que puede resultar despiadadamente vital, porque yo siempre fui un lunático total. Mira, mira, mira, qué luna hermosa. Mira, mira, me da como una cosa. Pero mira, mira, mira, qué luna hermosa, tan escandalosa y yo solito acá. Esta luna es una loca alegre y se arregla para salir. Se viste con ropa plateada y me desea. Me ilumina toda la noche con su enorme seguidor, porque soy el actor preferido en su novela. Esta luna sabe los secretos que mi memoria ya olvidó. Es como un monstruo sagrado y primitivo. Debo violar su secreto para robarle algo de luz. En una feroz implosión que puede resultar despiadadamente vital. Porque yo siempre fui un lunático total. Mira, mira, mira, qué luz hermosa. me vino